Aquí inicia los 60 minutos de Notos Sport. Comenzamos. Esta semana bastante movidita, don Marco, hubo Champions. Regresó el que para mí, para muchos, para otros no, mejor jugador del mundo, Lionel Messi, con un triplete de todos los colores y sabores. Yo nunca voy a dejar de admirar ese jugador. Con su forma de jugar y todo. Él demuestra que en el fútbol no hay que cargar a nadie, ¿sí? Y yo creo que una muestra de perseverancia de luchar contra su enfermedad, porque él tenía una enfermedad, su estatura en sí, para él sí era una enfermedad. Ha demostrado pues, lo que es. Alguien decía que en las acciones ya no hay quien haga la diferencia. Ya vimos que sí, en Argentina, en Messi es una caricatura de selección, más allá de los grandes jugadores que tienen, no hay un orden sobre el cual quiere ese equipo. Barcelona igual. Y que con todo y las grandes estrellas que tiene Barcelona, con todo y Luis Suárez, con todo y Neymar, con todo y el mismo Iniesta, todavía Rakitic, alcanza a sobresalir y sobre mucho uno de ellos. Y pues ya también la Copa MX ya tiene semifinalistas, clásico de fútbol mexicano a la vista, América contra Chivas. En la otra final pues que se eliminaron. El Querétaro contra Toluca. Muy bien Querétaro, reaccionando, pero qué bárbaro Cruz Azul. Esos defensas son de primaria. Lo vio, ¿no? El segundo tercer gol, por favor. O sea, es la consecuencia del entrenador. Uno ve jugadores ya no con más capacidades que esos que tiene Cruz Azul. No ahí, puede está, ser. Ahí está la visión del entrenador, de los técnicos. Decía del sistema de jugar. Estamos viéndolo en una senaduría, donde el gol de Cruz Azul, el gol que le meten a Cruz Azul. Uh-huh. Y se voltea a ver, pues ¿dónde estuvo el error? Pues es que es bien básico. Un central respeta tanto que se queda con él allá abierto. Y el otro central viene a cubrir a su lateral que fue rebasado. Entonces ya es un hueco con 8 metros allí en el centro del área. Dios, gol. Y ahí con permiso. Permiso, Dios, gol. Y en el otro que sí no tuvo madre, por favor, perdón por la palabra, pues no tuvo madre el defensa, le gana la posición. No, le pega el balón, le pega entre las piernas. Se le va entre las piernas y sale el gol del equipo Querétaro. Pues bueno, Carlitos Fierro tenía desde que la época que jugaba en la selección sub-17, hace ya 5 años, no metía 2 goles seguidos en su... Ni en Chivas, ni en Querétaro, ni en la selección. Desde que estaba en la selección juvenil, sub-17, no metía... Yo creo que ni en los entrenamientos. Ni en los entrenamientos. Y pues bueno, se da esa situación, que hay semifinales de Copa MX, hoy se reanuda también ya la Liga MX. Ya en su parte final, estamos en las últimas 4 jornadas ya. Hoy empieza Veracruz. ¿O? Hoy empieza Tijuana. Pero Veracruz, hasta las 9, ¿verdad? ¿Eh? Hasta las 9 de la noche. Y pues vamos al corte, dale, y regresamos. Sport. It starts with one. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. inside. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the Sport. Regresamos a Nutrus Sport. Recuerda escucharnos en www.nutrusradio.com.mx. No, vamos de nuevo, eso se ve muy feo, ¿eh? www.nutrusradio.com.mx. MX, dije. ¿Se metió? Ay, sí, sí. Punto MX. Ok, vamos pues. Otrosradio.mx. Falta. Una falta. Faltota, penal casi. Ahí. Y vos, don Marquito. Eso fue referente. También jugó el equipo del Chicho Hernández. El Leverkusen. Ese equipo cada vez juega mejor, es un equipito de esos armaditos muy modestamente. Yo creo que el mejor pagado debe ser Javier Hernández. ¿Ah, sí? Es el de mayor nombre. Es el. Luego sigue el chileno Charles Aránguiz. Los demás jugadores andan fluctuando, o muchos entre los. Después de los 30 y bajo de los 20. Entonces por ahí entre Chicha Bernal y Charles Aránguiz, como él se nombra a sí mismo, son los de edad media, más experiencia. Los demás nombre, deje los de experiencia, son los demás nombre, porque sí, jugadores más experimentados. Luego hay jugadores que rebasan los 10 años, pero hay otros que no rebasan dos, sobre todo los alemanes. Y los dos únicos es un hombre muy reconocido dentro de lo que es el Madrid, el mexicano Javier Hernández y el chileno Charles. Un nombre menos reconocido porque él juega de mediocampista. Y Chicharo Hernández pues juega de delantero y es el goleador del y el referente del equipo desde el año pasado, que está jugando con una buena combinación con los jóvenes. Con los jóvenes y con los veteranos. Sí, claro. Sí, me gustó porque borraron al equipo inglés, al Tottenham. Muy bien dirigido, la verdad. Lo hizo Pochettino. De los de la época de Marcelo Bielsa. Uh-huh. Con esa idea de fútbol y aún así lograron superarlo. No se metió el gol por las casualidades del que el destino luego tiene, que a veces que no cae, no va a caer el. Así pueden jugar dos, tres tiempos extras más. Que llamamos mala suerte o mala puntería. Mala puntería. Sí. Y pues. Ojalá que. Que eso vaya en redundancia del futbolista mexicano. Ya por ahí nos enteramos que lo de Orbelín Pineda sí va en serio. Con el Manchester City. Bien, ya. Sí, ya, para ser a partir de diciembre va a ser referido por el Manchester City. Me da gusto porque es un chico que de las comunidades de Chiapas. Y no era futbolista, era beisbolista. ¿Quién sabe de qué me recordé, Don Marco, con eso? Sí, aquí, a los que no lo sepan, Don Marco en sus inicios no era futbolista, no, era beisbolista también. Me gustaba mucho el béisbol. Por la zona en que radicaba, en aquella... En Tampico, Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas. Pánuco, Veracruz. Veracruz, ¿verdad? Sí, entonces son zonas muy... beisboleras en aquellos lados. Y... bueno, por él, porque también demuestra esa parte de que el futbolista o es bueno o es malo, no hay puntos medios prácticamente. Y el Belín Pineda pues es un corto de estatura, joven, años de edad, con buen fútbol, con muy buen fútbol, mucha velocidad. Tan es así que las supuestas estrellas que llevó Chivas contratar León, bueno, entre él y Michael Pérez, entre los dos jovencitos tienes pintados a las dos estrellas y que le costaron un millón, al Gullit Peña y al Gallito Vázquez. Hay otros como el bueno y sí, bueno, también. Y este chico Orbelín Pineda, 20 años, el chico Michael Pérez con sus 21 años, pues sentaron a los mundialistas Gullit Peña y este chico Vázquez. Pues bueno, por ahí de cerca de mexicanos, o una zona aledaña ya a la ciudad de Celaya. Y lo sentaron con todo y el costo de casi 20 millones de dólares por ambos jugadores. Sí. Y lo que demuestra que a veces hay que voltear la cantera y hay que voltear y comprar un equipo. ¿Por qué no tienen los mismos criterios? Por ejemplo, en selección, ahora que llevaron puros jóvenes, el entrenador lo mete faltando 10 minutos a Orbelín. Hay jugadores que creen, hay entrenadores muy bien que creen que el tamaño todavía importa. Yo creo que ese es el peor error de un entrenador. Porque creo que está demostrado que hay capacidades o no las hay. Cuando el entrenador, o hay un entrenador que sabe que hay capacidades, ahí se rompen los parámetros de lo que es un equipo de fútbol. ¿Sí? Vámonos al corte y regresamos. Sport. Sport. Sport. Regresamos a Notus Sport. Recuerda www.notusport.mx y posteriormente en el podcast de la estación, las veces que quieras, a la hora que quieras y cuando quieras. Y pues regresamos, don Marquito, los resultados de la Copa. Pues Querétaro que derrota a Cruz Azul 3-1. Toluca, ya no es sorpresa. Ah, no es sorpresa, Toluca que se impuso a Puebla. Puebla, lo vi ese partido, le puse especial atención, fue un buen partido, ida y vuelta. Pero ese Puebla, el día que no tiene el chaparrito este Matías Alustiza, ese día se muere ese equipo. Su goleador. Yo no sé qué jerambos van a hacer el día que se lo compre otro equipo o que no sé, que baje su rendimiento este Alustiza. Es el alma. No saben qué carambas hacer si no está. Y no juega de centro delantero. Y no juega, es como media punta. Más retrasado. Sí. A veces hasta interior, desde ahí parte a. Arranca desde ahí. Híjole, güey, a ver qué pasa con ese pueblo que el día que se vaya a Lustiza, porque realmente gira todo su entorno. Su forma de ser, su personalidad como equipo gira en torno a Matías Alustiza. Hace mucho que no veía un equipo conformado así. Me hizo recordar las épocas de Tigres cuando pues giraba en torno a Barbadillo y Tomás Boy, precisamente, por ejemplo. Al Cruz Azul de Miguel Marín, de Horacio López Salgado, que giraba en torno a esas personalidades, uno deteniendo y el otro anotando. A aquel Irapuato de Jaime Belmonte, que pues, prácticamente giraban en torno a lo que don Jaime generaba. Mario Rey, otro de ellos que se hacen icónicos en algún equipo. Yo creo que en estas épocas en las que los jugadores entran y salen cada 6 meses, incluso en el caso, estamos viendo algo que es icónico en algo que ya no se ve en el fútbol mexicano. De que un jugador llegue a ser considerado lo que en Estados Unidos llaman el deportista franquicia o el jugador que representa los colores, el equipo. Y yo no veía esa situación con él. Aquí hubo muchos íconos. Yo creo que acaban de mencionar dos. Otro sería Max Villalobos, ¿sí? Y así nos vamos hasta llegar al tiempo inmemorial de ellos. Platicábamos y ya no acabamos la semana pasada, ¿se acuerda? Cuando estamos hablando de Kurt Lenk, del alemán, uh-huh, del Mufab, los iniciadores y primeros extranjeros en jugar un equipo en una competición oficial, vamos a llamarlo así. Qué bueno, porque dejaron una huellota, pero porque no era Federación Mexicana, la Federación Mexicana no existía, de hecho era liga. Nos decían que ese campeonato nacional lo generó la CODEM, Confederación Deportiva Mexicana, que aglutinaba todas las organizaciones del país. Entonces, pues primero convocó los campeonatos estatales y luego de ahí se convocaron. Cada equipo pues generaba un representante. Por ejemplo, Guanajuato fue representado por el ISCO. Y nada tontos, pues se reforzaron del Águila, que eran los dos equipos, los guapos, cuatro en aquella. ¿El ISCO era alguna empresa? Era la International Shoes Company. Era una empresa una zapatera inglesa. El ISCO, sí. El ISCO. Y se reforzó de esos jugadores. Entonces, ahí se genera el primer campeonato nacional para cuatro. Porque ellos ganan el campeonato nacional, derrotan a Necaxa, que representaba al DF. ¿Representaban a Guanajuato? Irapuato representaba a Guanajuato. Necaxa representaba al Distrito Federal. 1931, don Marco. 31. Y el Veracruz, que era el Sporting, que es el antecedente del Veracruz, llegó a la final junto, que derrotó a las Chivas de Guadalajara, que representaban a Jalisco. Porque hubo quien hizo favor de pasar, por cómo estuvo las llaves, pues. Irapuato le metió 20-0 a Chiapas, déjame decirle. Chiapas, pues, haber mandado algún equipo amateur que nada más representaba el estado. Eso era muy común también en aquellas épocas, un viajecito de más de 24 horas en tren en aquella. Sí. en aquellas épocas, pues Irapuato le metió 20-0 al representativo de Chiapas. Y los trenes de vapor, de sí, ley de vapor todavía. Y por eso los estadios y plazas estaban antes muy pegados a las estaciones de trenes, porque era la forma de, pues prácticamente de bajándose del transporte. Sí, sí. El primer campo que en León, el Lechugal, estaba pegado del tren, el campo de la estación estaba pegado aquí a la vía del tren. Entonces eran campos que estaban relativamente cerca de lo que era la estación. Por lo mismo, para tomar el Y en esos tiempos estaba lejos del centro. No, pues sí, exactamente. Y de esa forma llegó, Necaxa protestó la alineación de este señor, de Lenk, Kurt Lenk y de Helmut Raff. Y Irapuato protestó la alineación de Ernesto Palmer, porque pues también era austriaco, más allá de que estuviera casado con una mexicana. Palmer también. Ernesto Palmer era austriaco. Goleador. Sí. Era austriaco. Era austriaco de nacimiento, en Necaxa. Sí. Era austriaco de nacimiento. Y ahí acabó la polémica. No hubo trofeos, mi querido Ale. En aquella época no había trofeos. El premio para el primer lugar era jugar contra la selección nacional. Irapuato se convirtió en el primer equipo en jugar contra una selección nacional en un a raíz de un torneo oficial. Irapuato pierde 5-2. Mucha diferencia. Lo único que sé que los goles de Irapuato los anotó alguien que le decía en la Monja Velázquez. La Monja Velázquez. ¿Nativo de? De Irapuato. ¿Ah? De aquí de Irapuato. Y se quedó a jugar con el Necaxa en la liga del Distrito Federal por unos años. Ya después regresa Irapuato a retirarse prácticamente de esa actividad. Vamos al corte y regresamos aquí a Notos Sport. Notos Sport. Nautilus Sport. Regresamos a Nautilus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Recuerda, www.nautilusradio.mx, y posteriormente en el podcast de la estación, a la hora que quieras, cuando quieras, las veces que quieras. Y pues estamos haciendo una remembranza aquí, antes de pasar a la parte final del programa con la liga y con, bueno, con primero con el juego de las chicas y luego con el inicio del clásico Cuatro León. Ya vamos a cumplir 100 años, así como es el segundo, es algo que no reconocen los medios, pero es el segundo clásico más antiguo de la República Mexicana. El primer y más antiguo, sin duda, es el Chivas Atlas, que se jugó desde 1916, considerado clásico a partir de 1917, debido a que Atlas le metió 17 goles a cero. 17-0, sí está en la historia. Sí, esa, ahí inicia la rivalidad Chivas-Atlas, que hasta la fecha. Tan es así que se han convertido en los dos clubes más fuertes de la ciudad de Guadalajara, los únicos que subsisten de los originales, porque en aquellas épocas ya estaba el Oro, ya estaba Nacional, entre los que yo recuerdo, y muchos de los que estaban locales. El Imperio, el de Atemajac, el de Atemajac, que bueno, eran equipos tradicionales ahí de Jalisco, de la liga del estado de Jalisco. En Irapuato, obviamente, es la cuna del fútbol de guanajuatense, es Irapuato. Aquí inició en 1911, fueron desarrollándose, buscándose rivales, de Celaya principalmente, que fue el segundo lugar donde hubo clásico. Equipos aquí en Guanajuato, luego con el Guanajuato Star, obviamente por las mineras de capital inglés que pues patrocinaban los equipos, eran los rivales de Irapuato. Y en 1920, en algo que no aceptan los leoneses, Diego Mosqueda, nativo de Irapuato, Guanajuato, funda el León Athletic Club por motivos de trabajo. Él trabajaba en el ferrocarril, tiene que, pues es trasladado a la ciudad de León. Funda ya el León Athletic Club, que es el antecedente del actual León, aunque ellos no lo quieren aceptar. Y ahí en 1912 fue el primer clásico en León para difundir pues el fútbol. Irapuato gana el primer partido entre Irapuato y León 2-1 allá en la ciudad de ellos. El gol de León lo anota precisamente Diego Mosqueda, que era el que pues, se supone que era el que más jugaba dentro de lo que era ese equipo. Y en 1925 se celebra lo que es el primer clásico ya como tal, cuando el gobernador de aquel entonces determina que se celebre un campeonato estatal celebrado arbitrariamente entre León e Irapuato. No tomaron en cuenta ni a Guanajuato, ni a nadie, sí, claro. Más, ni a Celaya. Arbitrariamente se iba a celebrar entre León e Irapuato. A dos juegos de tres, el que ganara dos juegos se llevaba el campeonato, uno celebrado en Irapuato, otro en León, y en caso de desempate el partido se iba a celebrar en León. Nada más que Irapuato pues ganó en Irapuato 2-1, un juego que jugó mi señor abuelo, don Santiago Rosales, en la portería. Era portero, sí, era portero. Desde ahí viene la afición y el y pues las situaciones de mi hijo Miguel, que híjole. Alguna vez lo puse en una foto, sí, parado. Que tiene mi abuelo, que tiene mi abuelo con una mano en la cintura, y tuvimos una foto de mi hijo igualito, no le perdió ni la pose siquiera. Sí. Ya había visto la foto. Ya la había visto, le había enseñado. Pasa el partido, gana Irapuato en León 2-1. Irapuato iba seguido de cerca de 1000 personas desde Irapuato. Trabajadores obviamente de las empresas del Águila y de la zapatera Isco, ferrocarrileros también, y pues, se agarran a pedradas ahí en el campo que llamaban el Lechugal, allá en León, que después sería el Patria, y ya después se fueron a otro estadio, la Martinica, el Fernández Martínez primero y luego a la Martinica. Y resulta que ahí se agarra, ahí nace el clásico Irapuatense, pero ya se va a cumplir 100 años del primer enfrentamiento entre León e Irapuato. Estamos a 6 años. Y pues ojalá se haga algo por el fútbol de Irapuato, porque como está, va a ser un partido como los de las épocas de la zona centro, el semiprofesional Irapuato contra el profesional León, así como estoy yo viendo las situaciones en el fútbol. Y pues esa es la parte anecdótica de el equipo, hoy el porqué y cuándo surge el clásico nivel. Ya posteriormente, pues usted lo sabe perfectamente, cambia un poco el clásico, porque Unión de Curtidores es el que era el equipo bueno, era el equipo bueno de León, no el León, el Unión de Curtidores era el bueno. Con Atilio Ramírez. Sí. Y desde los 40, desde los 30, 40, ah, sí. Sí, también, sí. Era el único que le ganaba a Irapuato la representación en los campeonatos nacionales que se hacían cada año. ¿Usted se acuerda de esos campeonatos? Puros, le tocó todavía. Puros zapateros. Sí. Y en el único, la rivalidad llegó a ser con el Unión de Curtidores y él, con el León pasó a un segundo término. Ya un día platicaremos. Es bastante interesante. Vámonos al corte y regresamos para hablar de la parte final del programa. Nodus Sport. Para besarnos y bailar sobre la mesa, tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios como una cintura. Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca, que la luz se fue. Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga. Se fue la luz. Nodus Sport. Sport. Regresamos a Nodus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Recuerda www.nodusradio.mx y en el podcast de la estación, las veces que quieras, cuando quieras. ¿Sí? Y pues ya, en la parte final también de lo que es el programa, el equipo femenil bueno, unos instantes, bueno, ya compartiremos la situación de lo que es el equipo femenil. Por ahí hay una situación con su partido contra Titanes de Zitácuaro, ya que se dé oficialmente la compartiremos en redes sociales. Pero en cuanto a lo que fue el partido del... el último partido, don Marco, usted estuvo presente. Creo que vimos un fútbol a muy alto nivel. El otro equipo muy fuerte, tan es fuerte que ganó 7-3 su otro compromiso en su gira que hizo Querétaro también. Ganó 7-3 el partido previo y perdió con Irapuato 5-1. Irapuato tiene un muy buen equipo. Uno de los mejores que yo he visto, sea varonil o sea femenil, a esos niveles en muchos años, don Marco. Creo que usted fue palpable. Una portera experimentada, una defensa que manda, ahí también muy experimentada. La portera Pamela, que es su nombre. Sí, estuve atrás de la portera en segundo tiempo. Por ahí metieron un golazo también. Golazo, sí, es que hace mucho que no veía con parte externa al ángulo. Y grandota, buen. Sí. Buena estampa tiene, buena estampa. Dirige a sus defensas. Muy buena. La central, Michelle Rivera también, el pie veterano del equipo, bien dirigiendo a sus laterales. Por el segundo tiempo, la parte final. ¿Es familiar de algún Rivera? De Rivera, del entrenador. ¿Es hermano? Es hermano. Entonces, hija de Rubén. De Rubén. Sí, nos están oyendo saludos a Rubén. Saludos a ellos. Luego debutó, bueno, en Irapuato debutó Lorena, la central por derecha, uh-huh. Y Laura, la central por izquierda, muy bien, anticipándole, dándole salida. Acabaron con lo que de Querétaro entre las tres. Previamente con Patricia Pacheco también, de esa defensa durísima de esta niña Pacheco, muy muy fuerte. Y Marcela García también, que le tocó la liebre en el primer tiempo, la más rápida del Querétaro. Excelentes las cuatro defensas que participaron de titulares y luego de campo. La media muy bien también generando, pero en la delantera Andrés Amores se llevó el con cuatro anotaciones. Los últimos dos goles, unos goles de una mano. Señores goles, Sí. El primero también muy tocadito, sacó la portera y tocó. Cualquier jugador de primera división lo firma. Así es. Y acompañada por otra chica, pues que debutaba, Gladys Jainado, también muy muy solvente en el ataque, rapidísima también, más fuerte. Eso es bueno para las dos, excelentes jugadoras, pero no hay que menospreciar al conjunto. El conjunto. Que les dieron en esa... El pase que generó la de Estefanía Conejo, por un lado, por el otro lado, Selene Vallejo, en medio, Valeria Ortiz y Sandra Ledesma. Sí, todas cumplieron. Obviamente siempre las que meten los goles son las que van a claro, destacar. Claro, pero el conjunto que tienen atrás muy sólido. Las jugadas que hicieron que para los goles, O sea, cuando ya van, ya estaba la niña está a 10 metros de distancia de eso. Sí, era y vaya que les tiraron de codazos a las dos, patadas. Aún así se les superó futbolísticamente, que fue lo más importante. Y esto va en lección para aquellos que dicen que hay que ganar como sea. No. Se tiene que jugar bien para ganar, no ganar como sea. A veces las circunstancias te obligan, sí, a que ganes no jugando tan bien. Pero tu principal actividad es generar un buen fútbol para que esto se vea reflejado en resultados. Creo que el profe Rivera también ha hecho una correcta dirección técnica. Lo que es el planteamiento de los partidos, por ahí nos toca hacerle algunos comentarios respecto a algunas situaciones que se presentan a lo largo del partido. Hasta ahí nosotros no tampoco decimos qué o qué se hace o qué no se hace. Comenta sencillamente para aportar, no para restar. Sí, el inculcarles algo que ya traen, ya se las distrae. Porque ellas no les vas a decir, échenle ganas, porque no, le echan todos. Le echan ganas. Alguna vez un visor en una pizzería, la que mi hijo les dijo, a ver, aquí no es de echarle ganas, ¿sabes? O sea, se metió la mano al bolsillo y hizo un ademán como si aventara algo. Ahí está, échale, son un montón de ganas, échale, agárrenlas. Viene y se va a quedar el que está preparado. El que no está preparado, simple y sencillamente. Las ganas están. Las ganas van implícitas en la intensidad con la que juegues un partido. En fin, se trata de echarle ganas, pues eso a los papás, a los... Sí, que le echan ganas para que ustedes estén aquí. Sí, que le echen ganas. Pues, pero ustedes, la intensidad, las ganas van incluidas en lo que es la intensidad con la que se juega un partido. Si tú juegas, no hay intensidad, no hay ganas. ¿Sí? Y pues, un gran resultado, ya posterior, bueno, a lo largo del transcurso del día se van a dar a conocer las situaciones que en torno al partido contra Zitácuaro. ¿Les tocaba visitar? Les tocaba visitar allá Zitácuaro. Ya por ahí nos dijeron que va a haber una situación, ya se va a hacer oficial, ya que yo una vez que sea oficial, pues la vamos a reproducir en los diferentes medios de redes sociales. Y pues vamos a lo que es la fecha. El fútbol. La fecha mexicano. 14 ya del fútbol mexicano. El partido hoy abre con Tijuana contra Chiapas, don Marquito. De extremo a extremo. De norte a sur. Vamos a Tijuana. Están dolidos. Tijuana. Alex, ¿quién lo vas? Tú nomás opina. Tijuana. Pues yo también voy a Tijuana, no creo que Chiapas. Estamos apostando, ¿eh? A ver quién le refres. ¿Quién la tiene? El que tenga menos aciertos. Paga. Luego. Paga los refres. ¿Cruz Azul Puebla? Yo lo voy a Puebla. Yo creo que voy en Puebla. Luego, ay. Un buen juego. Querétaro América. El Querétaro jugó bien este último juego, ¿eh? Voy a América. Va a América. Vamos a América. Yo voy a Querétaro para llevarles la contra, aparte de todo. Luego va a Monterrey Toluca. Híjole, ahí le voy al Toluca. Al Toluca. Monterrey. Yo voy empate. En el siguiente ni me pregunten. León Morelia. Voy Morelia. ¿Me pregunta a mí? No, pues usted quién le va. Ya sé que usted de repente se equivoca por ahí, pero bueno. León anda bien, ¿eh? Pero ¿así? Vamos. No, ni sé, no estoy enterado de cómo va ese equipillo. Vamos Morelia, porque mi nieto está ahí en... Trabajando con los de sí. Morelia. Okay. Yo nomás voy a llevar la contraria a León. Más León, ok, ya te va a tocar pagar los refrescos nomás por eso. Luego continúa la jornada. Vamos a ver todavía. Es algo antagónico, mi querido. Yo no puedo ir a León así sea el último equipo mexicano. ¿Que exista? ¿Que exista? Ahí. ¿Sigo? Pues se dan muchas situaciones. Don Marcos habla de los de odios. Sí, ¿no? Contra los. Y de cualquiera, odios. Sí. Pasado, pero. Casi. Hasta, todo. Hasta nivel veterano. A nivel veterano. Luego, por ahí tenemos también. ¿Pachuca? Necaxa, Veracruz. Necaxa contra Veracruz. Necaxa. Uy, Necaxa también ahí. Bueno, triple Necaxa. Luego en un muy buen partido, Pumas contra Tigres. Tigres. Pumas. ¿Juega en México? Luego va Santos contra Atlas. Atlas. Voy a Atlas también. Y luego va Chivas contra Pachuca. Un partido, yo creo que sí. Voy Pachuca. Voy empate. A Chivas. Bueno, órale pues. Ahí queda. Y pues, por hoy ha sido todo en el programa de Notus Sport. Marquito, muchísimas gracias. Bahía que huyó. Para que no le preguntáramos nada. Alex en los controles, muchísimas gracias, Alex. Gracias, Ale. Y pues por aquí nos oímos el próximo lunes. Se escuchó el silbatazo final. Acompáñanos en nuestro próximo encuentro, lunes y viernes, por NotusRadio.mx.